Un día estaba durmiendo una ardillita y un conejito, y las dos casas están cerquita. Entonces el conejito se despertó y abrió la puerta, y la ardillita oyó el sonido de la puerta al abrir. Entonces pasó al agua, estaban amuseando el conejito y su amigo ratoncito. Entonces le dijo el amigo ratoncito: ven, ¿quieres montar acá en mi trineito? Entonces le dio mucho miedo de chinchan, y el chavo se cogió durísimo porque le dio mucho miedo, y ella y la tortuguita yo. Entonces llegaron todos. Entonces el conejito le mostró con un palo, ¿no?, unos escuditos de nieve. Entonces hicieron un muñeco de nieve y le pusieron la bufanda del conejito, y él sacó al conejito. Entonces, quedó listo. Entonces se fue a coger un sapón, se lo puso, entonces se puso a fumar pipa, y mientras lo miraban todos, y el oso se reía, y la tortuguita se tomaba un cafecito. Entonces le preguntó una cosita, y la tortuguita y el ratón, entonces volvieron a salir a mirarlo, y estaba todo desbaratado. Entonces el ratón estaba dormido y estaban jugando a tirarse bolas en mano junto al muñeco de nieve, y le tiraron una bola de nieve en los ojos al conejito. Entonces se rieron, el ratón se rió de todo el mundo, se rió de la comida, entonces, y la tortuguita también, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, de la nieve y del sol y de la lluvia y del telescopio. ¡Mami, ya!